Apocalipsis, capítulo 2. Hemos avanzado un poquito en nuestro estudio sobre Apocalipsis. Ya hemos llegado al versículo 14 del capítulo 2. Pero vamos a hacer la lectura de todo lo que tiene que ver con la iglesia de Pérgamo. Entonces vamos a leer desde el versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Voy en el versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balad a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El miércoles pasado estuvimos viendo que el lugar donde habitaba, o sea, más bien la iglesia de Pérgamo, estaba en un lugar de mucha hostilidad y de mucho peligro, que la Biblia lo llama el trono de Satanás. Hermano Fabio, acabo de llegar y traer una cosa bien grandecita. Los demás pueden estar ahí quieticos, por favor. Entonces, vimos que era un lugar difícil, pero a pesar de la hostilidad, a pesar de la persecución que ellos tenían, a pesar de la contrariedad, ellos permanecieron fieles. Y nosotros hemos visto que la estructura de las cartas, Jesús empieza con un saludo, después una descripción de él mismo. Aquí por lo menos la descripción dice que él es el que tiene la espada aguda de dos filos. Expliqué un poquito eso el miércoles y hoy vamos a entrar un poquito más en detalles también de esta parte. Después da palabras de alabanza y llega a palabras de reproche. Acuérdese que cuando hicimos el estudio general de las iglesias, dijimos que a 5 iglesias Jesús les da alabanza y les reprocha. A una iglesia solamente tiene palabras de alabanza y no de reproche, y a una iglesia solo tiene reproche y no tiene alabanza. Hoy vamos a ver, por decirlo de alguna manera, el reproche que Cristo tiene contra la iglesia de Pérgamo. No todo en la iglesia es bueno. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia. Y en estos días un hermano me decía, ¿sabe cuál fue el problema de yo apartarme de la iglesia? Es que en la iglesia había mucha hipocresía. Pues hermanos, ¿esto es un museo de la gente perfecta? ¿O aquí venimos gente pecadora? Pregunto, ¿todo en la iglesia es perfecto? O sea, a cualquier pastor le gustaría que su iglesia fuera perfecta. Pero hay un problema. A veces el pastor tampoco es perfecto. Entonces, no todo en la iglesia es perfecto. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿O cuántos creen que todo en la iglesia es perfecto? Si todo en la iglesia fuera perfecto, le tengo una noticia. Usted no estaría aquí. ¿Sí o no? ¿Por qué es imperfecta la iglesia? Diga, porque yo estoy aquí. No, yo no, yo solo, estoy hablando cada uno en lo personal, ¿no? ¿Por qué es imperfecta la iglesia? Hágale, hágale, hágale. Castigue un poquito su autoestima, hágale. ¿Por qué es imperfecta la iglesia? Porque yo estoy aquí. ¿Amén? Entonces, si usted empieza a ver los errores de Raimundo y todo el mundo, acuérdese de lo que la Biblia nos enseña. Antes de sacar la paja del ojo del hermano, ¿qué hay que hacer? Sacar la viga, ¿no? O sea, mi hermano tiene una paja. ¿Yo qué tengo? Una viga. Pero de todos modos, Jesús tiene toda la autoridad para reprochar a la iglesia. Jesús tiene toda la autoridad para llamar la atención a la iglesia. No estoy diciendo con esto que nosotros no podemos llamar a cuenta al hermano. Dice la Biblia que si el hermano es sorprendido en pecado, nosotros que somos espirituales tenemos que restaurarle. ¿Y cómo empieza la restauración? De acuerdo a la Biblia, llamándole tú y él estando solos, diciéndole: hermano, lo que estás haciendo está ¿qué? Mal. Y si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Aquí no estoy diciendo que no estamos para velar por la santidad de la iglesia, porque sí. Si nosotros como iglesia no tuviéramos responsabilidad de velar por la santidad de cada uno de nosotros, no existiría la disciplina en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí las cosas eran un poco complicadas. Entonces mira el versículo 14. Eran fieles, retenían su nombre, eran fieles a la fe, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí en la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaán. Entonces la pregunta es, ¿quién era este Balaán? Acuérdese que la palabra doctrina, ¿qué es? Enseñanza. Tienes ahí a los que retienen la enseñanza de Balaán. ¿Y qué hacía Balaán? Que enseñaba a Balad a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, ¿cuál es la enseñanza de Balaán? ¿Cómo poner tropiezo al pueblo de Dios? Entonces vamos a estudiar un poquito sobre la vida de quién era Balaán. Balaán, no estamos hablando aquí que estaba vivo en la época de la iglesia, sino que hay enseñanzas que de alguna manera se perpetuaron. Hay actitudes de ciertos líderes que de alguna manera trascendieron la historia. Balaán es un profeta del Antiguo Testamento. Bueno, hay duda, ¿no? Era un profeta de Dios. Todavía muchos no se han puesto de acuerdo. Pero la historia de este Balaán aparece en Números capítulo 22, por favor, ayúdeme. Números capítulo 22. Dios había sacado a Israel con mano poderosa de Egipto. Además de esto, ya habían pasado los 40 años donde Dios castigó al pueblo para que aquella generación que lo había negado a él muriera en el desierto. Ya le dijo a Moisés que tenían que entrar y conquistar la tierra prometida. Antes de entrar al Jordán habían ciertos pueblos. Israel había conquistado a algunos. Entonces un rey llamado Balad dijo: este pueblo es bendito de Dios. Con ellos está el Dios del cielo y de la tierra. Yo no les podré hacer frente a menos de que Dios mismo los maldiga. Entonces había como cierto profeta. Ahorita vemos si era profeta, no era profeta, verdadero o no era verdadero, vamos a ver. Pero había un cierto profeta que tenía como cierta reputación. Y se llamaba Balaán. Entonces Balad, el rey de la tierra que quería que Dios maldijera a Israel, lo mandó a contratar. Y miremos la historia. Versículo 1 del capítulo 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, y vio Balad, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab, Balad era rey de Moab, tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balad, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, y maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas... Oiga, ese profeta tenía cierta reputación, ¿no? ¿Cuál era la reputación que tenía? Que al que él maldijera, era maldito. Y al que él bendijera, era bendito. Tremenda, ¿no? Entonces el rey de Moab, en miedo, quiso alquilar, quiso contratar a un profeta. Sigue la historia. Fueron los ancianos, versículo 7, de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas, ¿de qué? De adivinación en su mano. ¿Qué son dádivas? Iban con regalos. De alguna manera no lo podemos dejar ir. Hay que llevarle ¿qué? Un presente. Vamos a ofrecerle algo. Él tal vez no se pueda resistir, ¿a qué? ¿A qué? Al regalo. No me vaya a perder, por favor, números, y ahí vamos. Quiero que mire, por favor, Judas. Antecito de Apocalipsis está Judas. O sea, le voy a decir algo, ¿no? Para mí Balaán era un falso profeta. Porque Judas, hablando de los falsos maestros que se iban a introducir en la iglesia, puso de ejemplo a Balaán. Mire el peligro de la iglesia de Pérgamo. Retenía ¿a quiénes? A los que tenían la enseñanza de Balaán. O sea, que ellos creían en Cristo, pero también habían otros tipos de enseñanza que estaban permeando la integridad de la iglesia. Estas enseñanzas ya lo leímos. Son dos objetivos: comer de los sacrificados de los ídolos y acometer ¿qué? Fornicación. Imagínense qué tipo de enseñanzas tan terribles eran. Pararse uno en el púlpito y no, usted ya es santo, Cristo lo compró en la cruz, todos sus pecados han sido perdonados, hágale, puede pecar, puede cometer fornicación. Y fornicación usted sabe que es toda clase de ¿qué? De pecado sexual, todo, no hay problema. ¿Y la gente qué decía? Uno es bien dado al pecado. Y le vienen a demostrar por la palabra de Dios que puede pecar, lógicamente torciendo el mensaje. La gente contenta, ¿por qué los retenían? ¿Por qué no los habían confrontado? ¿Por qué no los habían disciplinado? Porque eran enseñanzas de alguna manera atractivas para la carnalidad de la gente. Y mire lo que dice Judas, versículo 10. Hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas que se iban a ir introduciendo en la iglesia en los tiempos históricos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conoce se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. ¿Qué es lucrar? Por ganancia, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? ¿Cuál fue el error de este profeta? Que al principio parecía bueno, pero termina torciéndose, apostatando. Termina yendo en contra del pueblo de Dios. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Se quería qué? Lucrar. Oiga, mala fama, ¿no? La Biblia dice que con palabras fingidas harán mercadería de vosotros, por los cuales el camino de Dios era ¿qué? Blasfemado. Con palabras fingidas engañan a los inquinos para sacarle dinero, dice la Biblia, hablando de estos falsos profetas. Y un día estaba viendo yo Sábado Felices, a veces me lo... Y salió un cuentachiste, ¿no? Según él, disfrazado el pastor. Y que es que... ¿Cómo fue que dijo más o menos la palabra? Que es que, denme 20 lucas. No, perdón, abran su Biblia en Lucas 20. Entonces, imagínense la mentalidad que la gente tiene de los religiosos. ¿A toda hora qué es? Dinero, dinero y dinero. Y este falso profeta, Balaam, su error empezó por el lucro. Y Judas dice que los falsos maestros que se introducirían en la iglesia, una de sus características sería ¿qué? Su deseo de dinero. Y no solamente, mire, el amor al dinero no solamente es peligroso para los que tienen posición religiosa hablando, sino para todos los creyentes y todos los seres humanos en común. Hay un pasaje en Eclesiastés capítulo 5. Y acuérdese que Eclesiastés lo escribió ¿quién? ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón. ¿Y qué dice la Biblia de Salomón? En su época llegó a ser el hombre ¿qué? Más rico del mundo. Y mire lo que dice la escritura. Versículo 10 de Eclesiastés 5. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. El que ama el dinero, ¿qué? No se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará, ¿qué? Fruto. Este hombre empezó a torcerse porque la Biblia dice que amó. Ah, bueno, otro pasaje que habla también de Balaam, segunda de Pedro. Y también Pedro aquí está hablando de los falsos maestros. Si hay algo que nosotros no podemos hacer es retener las falsas enseñanzas, hermano. Esas enseñanzas que nos llevan a pecar contra Dios. Y la iglesia de Pérgamo retenía a los que enseñaban la doctrina de Balaam, a los que enseñaban a poner tropiezo al pueblo de Dios. Estas enseñanzas son de tropiezo para el pueblo. Capítulo 2 de segunda de Pedro. Hablando de los falsos maestros, versículo 14. Segunda de Pedro 2:14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. En otras versiones dice, no pueden mirar a una mujer sin codiciarla. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. ¿Quiénes son presas de los falsos maestros? ¿Las almas qué? ¿Inconstantes en qué? En los caminos de Dios, hermanos. ¿Tienen el corazón habituado a qué? Al deseo de tener. Y son hijos de maldición. Versículo 15. Han dejado el camino recto. se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. O sea, llevaron dádivas de adivinación. Balaam parece que fue un profeta correcto hasta cierto tiempo, pero ¿qué pasó? Se extravió. Una buena pregunta, ¿no? ¿Un verdadero hijo de Dios se puede extraviar? La verdad. ¿Se puede extraviar un verdadero hijo de Dios? No, ¿por qué? No dice la Biblia, el perro, si les ha acontecido lo del verdadero proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Puede un verdadero hijo de Dios volverse del camino de Cristo? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿por qué? Porque el cristiano ni es perro, ni es puerco, ¿es qué? Oveja. ¿Y las ovejas dónde están? En las manos de Dios. ¿Hay algún puerco aquí? ¿Levanten la mano los puercos? ¿Levanten la mano los perros? ¿Levanten la mano las ovejas? Bueno, si usted no es oveja, no es puerco y no es perro, ¿entonces qué es? Levanten la mano las ovejas. ¿Hay alguna oveja enrasada en puerco aquí o qué? ¿Han hecho alguna mutación genética espiritualmente hablando? ¿Ovejas enrasadas en puerco? No creo. O sea, este hombre se extravió, le voy a decir por qué. Porque nunca fue. Parecía. ¿Qué dice la Biblia del carácter de los hombres en el último tiempo? Tienen apariencia ¿de qué? De piedad. Parecen, ¿no? ¿Qué es una apariencia? O sea, parece. Apariencia es que tiene ¿qué? Apariencia. ¿La ve o no la ve? Parece. Tienen apariencia. Balaam parecía. Algunos hombres en la historia parecían. La iglesia de Pérgamo retenían a unos que parecían. Y el Señor reprochó eso. Mire, la iglesia no se puede mezclar. Acuérdense que alguna vez les hablé en un tema que titulamos o en una serie que titulamos Defensores de la Fe, que hay algo que se llama el sincretismo y es mezclas. Los samaritanos, ¿por qué los judíos aborrecían a los samaritanos? ¿Se acuerdan? Porque el pueblo fue llevado cautivo, Nabucodonosor llevó gente a habitar en Samaria y como los de Samaria no guardaban la ley, Dios les envió leones. Y se los empezaron a devorar. Entonces los líderes de ese pueblo le dijeron a Nabucodonosor, no conocemos las leyes de este pueblo, manda sacerdotes. Y fueron sacerdotes y levitas que les enseñaron la ley. Y dice la Biblia que así ellos temían a Dios y servían a ¿quiénes? A sus dioses. Eso es un sincretismo, tener mezclas. Y nosotros no podemos aceptar mezclas. No podemos tolerarlos. No podemos retener estas cosas. Volvamos otra vez a Balaam, a Números capítulo 22. Te fueron con dádivas de adivinación. Dicen por ahí que todo hombre tiene su precio, ¿sí o no? Que solamente hay que saber descubrirlo. Dijeron algunos hombres importantes. Yo hago una pregunta, ¿será que todo hombre tiene su precio? Un verdadero creyente, ¿no? Un verdadero creyente no se va a vender, hermano. Este hombre, como dice la Escritura, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Versículo 8. Ah, bueno, versículo 7 no lo terminamos de leer. Y llegaron los de Madián con dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balad. Y él le respondió, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Y vino Dios a Balaán y le dijo, ¿qué varones ¿Son estos que están contigo? ¿Será que Dios no sabía? ¿Qué dicen ustedes? Dios preguntándole a Balán, ¿qué varones son estos? ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo Dios? Más o menos le estaba diciendo a Balán esto. Estos tipos vienen a ofrecerte dinero por maldecir a mi pueblo. ¿Por qué los aceptaste? Más o menos eso es lo que está diciendo. Usted sabe que uno a veces con preguntas trata de decir algo mucho más amplio. Ejemplo, llegamos aquí a la iglesia. Hermana Dina, buenos días. Póngame su maletín un momentico ahí. Póngame su maletín un momentico ahí, hágame el favor. Entonces Dina pone ahí el maletín. Y llego yo para entrar a la iglesia. Y yo digo esto. ¿De quién es este maletín? ¿Será que yo estoy diciendo de quién es este maletín? ¿O estoy diciendo el dueño, por favor, quítelo? O sea, yo a veces con preguntas estoy tratando de decir algo mucho más extenso. Dios sabía quiénes eran. Dios sabía por qué venían. Mira, ahí llegó Fabio, ¿lo ve? ¿Y qué le dijo a Dina prácticamente con la mirada? Quite eso. Ah, bueno. ¿Sí ve qué ejemplo tan perfecto? Mejor no hubiera podido pasar. ¿Quiénes son estos? ¿Por qué los recibes? ¿Y qué le dijo Balán a Dios? Porque acuerden que ellos ya le habían dicho las palabras de Balad. Y Balán respondió, versículo 10. Balad, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. ¿Y qué le dijo Dios? Entonces dijo Dios a Balán, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Ya Dios le da una orden. Y Balaán se levanta y le dice a estos hombres, señores, yo no puedo ir, no puedo maldecir a este pueblo. Y ellos van y le dicen a Balaán, vea que Balaán dijo que no, vayan con más presentes, díganle que yo voy a llenar su casa de tesoros. Y vuelve y lo recibe. ¿Por qué vuelve y lo recibe? Pregunto yo, ¿será que Dios se va a retractar de su palabra? ¿Será que Dios ha dicho algo y lo va a cambiar? ¿Dios dijo y no hará, después dijo Balán? ¿Dios habló y no ejecutará? ¿Dios no mudará, dice el Salmo 89, refiriéndose a la promesa que Dios había hecho a David? ¿Dios no mudará lo que ha salido de sus labios? ¿Dios no va a cambiar? Dios le dijo a él, no vayas. Ese pueblo es bendito. Y él volvió y lo recibió. Y volvió la tercera vez y lo recibió. Y Dios ya en la terquedad del profeta le dijo, vaya, en el camino usted ya sabe lo que acontece. Él iba pasando por un estrecho. Y la mula empezó a ¿qué? A arrinconarlo a la piedra. Y empezó a maltratar su pierna. Y Balaán a golpear la mula. ¿Por qué? ¿Por qué la mula hizo eso? Porque terminando el estrecho, ¿quién se paró? ¿Quién se paró? ¿Quién? No, pregunto, ¿quién? No, por ahí dijeron otra cosa. ¿Quién? El ángel, no un ángel. Es diferente un ángel que el ángel. Cuando hablamos del ángel de Jehová, ¿a quién se refiere la Biblia? A Jesucristo. Eso ya se lo he enseñado. ¿Quién se paró? El ángel. ¿Quién se paró? Jesucristo. Y Balaán no lo pudo ver. Yo digo, un profeta y no tuvo el discernimiento para ver a Cristo, hermano. Y sabe que ese es el problema de muchos hoy. Predican y no pueden ver a Cristo en la iglesia, en la Biblia. Hablan de cualquier cantidad de cosas menos de Cristo. Si tú no tienes la capacidad para discernir y ver a Cristo en la palabra, te estoy diciendo algo. Tienes que pedirle a Dios misericordia y decirle, sálvate, sálvame. Posiblemente no has nacido de nuevo. Pero ¿quién sí lo vio? ¿Quién sí la vio? El asno, ¿sí o no? O sea, que tenía más visión el asno que el profeta. Hay que darle gracias a Dios, ¿no? ¿Cuántos han visto a Jesús aquí? ¿Cuántos han visto? ¿Quién la vio? La asna, ¿sí o no? ¿Cuántos han visto a Jesús aquí? Hágale pues. Cuando yo digo han visto a Jesús es por la fe. Lo han visto en la palabra. Han creído en él. ¿Cuántos lo han visto? No, levánteme la mano. ¿Por qué no? Pues tengo que cambiar el mensaje y orar para que usted se convierta. ¿Cuántos han visto a Jesús? ¿Quién lo vio ahí en la Biblia? No dice la Biblia, te doy gracias, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a quiénes. A los niños. A veces los que nosotros pensamos que son los más brillantes, a veces ni pueden ver a Cristo, hermano. Y Balán empezó a pelear con la mula y la mula le habló. ¿A usted un animal hablando y no sale corriendo? Pero este hombre estaba tan enceguecido, ¿por qué? ¿Por qué estaba enceguecido? Lo acabamos de ver. ¿Qué amó? El premio de su maldad, ¿qué amó? El lucro, ¿qué amó? Las dádivas de adivinación. Cuando la gente ama algo que no sea Jesús, hermano, ¿va a seguir cómo? Enceguecida. ¿Cuándo se le abrieron a usted los ojos? Cuando le presentaron a Cristo y usted lo abrazó y lo amó y lo quiso y dijo con Cristo hasta el final. Sus ojos se abrieron. Pero hay gente que ama más otras cosas que a Cristo. Hay gente que amaba en la iglesia de Pérgamo más su carnalidad. Por eso seguían la doctrina de Balaán. Porque Balaán enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Sabe? Estaba leyendo un comentario sobre este pasaje. Y decía que a través de la historia, muchos han enfocado la libertad cristiana mal. Nosotros sí tenemos una libertad. Nosotros sabemos que el único Señor de la conciencia es Cristo. Y que no podemos hacer que se nos impongan mandamientos de hombres. Entonces, tal vez y posiblemente, estos hombres guiados, quisque, por la cierta libertad cristiana, empezaron a enseñar cosas incorrectas y algunos a aceptar esas enseñanzas. Pero hago una pregunta, ¿la Biblia prohíbe cometer fornicación? ¿La Biblia prohíbe comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Qué dicen ustedes? Hechos 15. Primer concilio que hubo para tratar asuntos difíciles. Los judaizantes que habían salido sin recibir órdenes de los apóstoles salieron enseñando cosas que no debían. Empezaron a decir que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Y que si no guardaban la ley de Moisés estaban en ciertos aprietos. Y los apóstoles llegaron a una conclusión por el Espíritu Santo. Versículo 28. Hechos 15, 28. ¿Por qué ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias? ¿Que os abstengáis de qué? De lo sacrificado a los ídolos. ¿Mandamiento de Dios? ¿Le ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Y quién prohíbe lo sacrificado a los ídolos? Aquí no es imposición de la conciencia. Esto no es un mandamiento humano. Esto lo dice la Biblia. Y acuérdese el contexto de Pérgamo, que si los cristianos no participaban en las fiestas paganas, los echaban de sus trabajos. Muchos empezaron a sufrir, pero otros, ¿qué hicieron? Se acomodaron. otras cosas, ¿no? En los sacrificios que se ofrecía a Dios, se cogía ciertas partes del becerro, del cordero, y se tomaba para los sacerdotes. ¿La otra carne qué hacían? La quemaban. En los ritos paganos, los sacerdotes tomaban cierta parte. ¿Parte qué hacían? O sea, porque acuérdense que toda religión pagana es una falsificación de lo verdadero. En el Antiguo Testamento habían unos ritos que eran tipos de Cristo, que eran, simbolizaban a Cristo. El cordero iba a ser sacrificado. Tenía que ser quemado el cordero fuera del campamento, dice la Biblia. Pero en los ritos paganos los sacerdotes tomaban cierta carne, quemaban cierta parte, ¿y qué hacían la otra? La vendían. Por eso Pablo dice que no pregunten cuando vayan a la carnicería de dónde es la carne, ¿por qué? Por motivos de conciencia. Pero si usted sabe que eso era sacrificado a los ídolos, ¿qué hay que hacer? No comerla, bueno, y eso la Biblia lo habla, pero no voy a hablar de la libertad cristiana, sino que tal vez ellos, enfocados en la libertad cristiana, estaban diciendo, no, es que nadie puede imponeros estas cosas. ¿Cómo que no? El Espíritu Santo dijo, no coman de lo sacrificado a los ídolos, no participen del paganismo. Ellos iban a esos ritos paganos y les decían que no estaba mal. Imagínense. ¿Y todo por qué? Por no querer perder el trabajo. Todo por no querer perder la comodidad económica. O sea, que los profetas amaron el premio de su maldad. ¿Y los otros qué amaron? Los que no quisieron perder sus trabajos, ¿qué amaron? También el premio, hermano. Siempre el dinero, siempre el satisfacer las necesidades básicas, a veces ha hecho que gente se venda, hermano. Algunos permanecieron fieles y otros aceptaron doctrinas extrañas. Entonces Balaam, Dios le dice, bueno, vaya. Vaya. Y después Dios le dice a Balaam, pero no me los va a maldecir, los bendice tres veces. ¿Cómo se llama? Balak se enoja con Balaam, pero mire lo que pasó en el capítulo 31, Números 31. O sea, ¿ustedes creen que Balaam se iba a quedar sin su billete? ¿Ustedes creen que Balaam? O sea, él le dijo a Balak, no lo puedo maldecir, pero espérese, yo les voy a enseñar una forma en que ellos solitos la van a embarrar. En el versículo 31, Moisés le dice a Josué, vaya y véngase de Madián. Y en el versículo 8, dice la escritura, mataron también entre ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur, Reba, cinco reyes de Madián, y también a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. ¿En dónde estaba Balaán? Con los madianitas, ¿en dónde estaba Balaán? Con los enemigos del pueblo. Versículo 16, bueno, versículo 15, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaán, ellas fueron causa de los hijos de Israel que prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. En el capítulo 25 está esa historia. Las hijas de Madián descendieron al campamento de Israel, sedujeron a los hombres y los hombres empezaron a fornicar. ¿Pero por qué hicieron eso las hijas de Madián? ¿Por qué fueron al campamento de Israel? Porque Balaán se los aconsejó. Balaán les dijo esto, mire, Balaán, yo no puedo maldecir al pueblo, pero ese pueblo es dado al pecado. Ese pueblo es dado a la fornicación. Mándeles mujeres que los seduzcan. Van a caer en fornicación y van a hacer que adoren a otros dioses. Se van a torcer fácil. O sea, ¿Balaam perdió su premio? Eso es lo que hicieron algunos en Pérgamos. Retenían la doctrina, la enseñanza de Balaán, que enseñaba a los hijos de Israel a poner tropiezo, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. En el pasaje de Hechos 28 dice que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de ahogado y de fornicación. ¿De qué tenemos que abstenernos? Del pecado, hermano. Pero algunos los estaban seduciendo con enseñanzas. Y Cristo ahí es que los reprocha. Esas enseñanzas están mal. Esas enseñanzas los están conduciendo al a pecar. Miren, por favor, Timoteo. ¿Hay enseñanzas peligrosas? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 15, Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un verdadero obrero de Dios, ¿cómo tiene que usar la palabra? Bien. Un falso, ¿qué hace? La usa mal. Y aquí les da un ejemplo. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la ¿qué? Y su palabra carcomerá como cáncer, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero mire que hay enseñanzas que conducen ¿qué? Más y más a la impiedad. Y algunas enseñanzas que estaban reteniendo la iglesia de Pérgamo eran enseñanzas que conducían al pecado. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer con enseñanzas que nos conduzcan a pecar? ¿Tenemos que retenerlas? ¿Tenemos que rechazarlas? La diferencia de la iglesia de Éfeso a la iglesia de Pérgamo, que los de Éfeso probaron a los que decían ser apóstoles y los disciplinaron, los sacaron. La iglesia de Pérgamo, ¿qué hizo? Los toleró. Como dice Pablo, toleran si alguno viene predicando otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Nosotros no podemos ser ¿qué? Tolerantes con enseñanzas que contradigan la palabra de Dios. Ayer estaba escuchando una enseñanza de un pastor de Estados Unidos y hablando sobre la gracia y el libertinaje. Y él decía que algunos que creen en las doctrinas de la gracia, a veces les da miedo hablar de santidad, porque piensan que la santidad contraria a la gracia, mientras la palabra de Dios dice que la adorna la enseñanza de Cristo. ¿Por qué tenemos que conducirnos en este mundo sobria, justa y piadosamente? Porque todo mi testimonio, porque mi vida santa, ¿qué va a producir? Alabanza y gloria a Dios. Y la doctrina de Cristo va a ser ¿qué? Adornada. ¿No han visto cómo el camino de Dios es blasfemado por un mal testimonio de un cristiano? ¿No ha visto? Alguna vez fui a visitar a una señora y empezamos a compartirle de Cristo. Un amigo nos llevó y ella me dijo esto: es que yo no creo en los cristianos. ¿Pero por qué? Porque es que yo tuve un cristiano que vivió en esta casa y se fue pagando, debiéndome meses de arrendo, y me dijo que me iba a pagar y nunca más se volvió a aparecer por acá. Y me dijo: todos los cristianos son tramposos. Un mal testimonio. Lógicamente, pues ahí le doy gracias a Dios que vino sabiduría. Y yo le dije, después de charlar, le dije: ah, yo no creo en las mujeres. Estábamos hablando. No sé si ella me preguntó si yo era soltero. Yo le dije, no, lo que pasa es que yo no creo en las mujeres. Me dijo, ¿cómo así? ¿Sí? Yo le dije, es que todas las mujeres son vagabundas y prostitutas. Y se me enojó. ¿Y usted cómo se atreve a decir eso si yo soy mujer? Y yo le dije, no, lo que pasa es que yo conocí a una que era vagabunda y prostituta. Y me dijo, usted no la puede juzgar a todas por una. Y le dije, eso es lo que usted hizo con un cristiano que le hizo mal. Y nos está juzgando a todos y no quiere aceptar el mensaje por eso. Pues le doy gracias a Dios que Dios me iluminó en ese momento. Pero, eso no quiere decir que un mal testimonio no manche. Imagínese una iglesia donde los hermanos entregados a la fornicación, entregados a las fiestas paganas, que vamos a un hermano de aquí, fiel, años aquí, cuando la procesión católica cargando el muñeco. Hermano Juan, ¿qué le pasa? No, es que me están pagando un billete. Pero estás exponiendo el testimonio, la gloria de Cristo, el Dios que te rescató. Entonces, ¿por qué Dios reprochó? ¿Por qué Cristo no toleró a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban tolerando cosas que no eran correctas. Se disfrazaban de buena enseñanza, pero era falsa, porque estaba conduciendo más y más a la impiedad. Toda enseñanza que lleve a pecar al pueblo de Dios es ¿qué? Mala. ¿O no estamos de acuerdo? No vimos ahorita un versículo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Aquí llegó un predicador. Él se llama Edwin Álvarez. El pastor de la iglesia Diana Osana en Panamá, donde a veces va Marta. Un hombre con una mente retorcida para sacarle dinero a la gente. Eso fue en el año 99. Un evento donde yo llevé a Rosalba a trabajar y donde empezamos a relacionarnos. Y él fue invitado a ese evento. Eso fue en el Coliseo Evangelista Mora en Cali. Y este hombre empezó a predicar sobre cuando Caleb tenía cierta edad y él dice que todavía tenía fuerzas. Dice, ¿te acuerdas, Josué, cuando tú y yo fuimos a examinar la tierra y hablamos bien de Dios? Y Dios me dijo a través de Moisés que nos daría la tierra. Han pasado 45 años. Pero tal era mi fuerza de antes, tal es mi fuerza ahora. Y empezó este hombre a decir, no importa cuántos años tengas, puedes conquistar. Bueno, y empezó a hablar un poco de cosas, hermano. Y resulta que Josué le da a poseer una tierra a Josué. Digo, Josué le da a poseer una tierra a Caleb. Pero Caleb dice, no me basta para la familia que yo tengo. Entonces Josué le dice, vaya al monte, desmóntelo, eso es suyo. Ay, pero allá está el amorreo, usted los va a vencer. Y empieza este hombre a decir, mire, Josué no se, Caleb no se conformó con lo que le dio Josué. Él pidió más. ¿Él pidió qué? Más. Y empezó a decir más o menos, ese monte será mío. ¿Qué es lo que tú quieres? Una casa, esa será tuya, ese es tu monte. Y empezó a hablar y a hablar y a hablar. Y empezó a enseñar a la gente ¿a qué? A querer, al mucho ¿qué? Tener. No te conformes con 2 meses, hermana, con tu hija. ¡Ve 4! Ah, sí, el marido, ¿quién se lo cuida acá? Ah, el diablo a veces es puerco, ¿no? Como decía el profeta Betty la Fea, ¿no? El papá, el diablo es puerco, el diablo es puerco. ¿Sabes? Nosotros no olvidamos que tenemos un enemigo que con sutileza engañó ¿a quién? A Eva, y la extravió de su sincera fidelidad a Cristo. Satanás, hermano, es sutil, Satanás es estratégico y utiliza a sus falsos profetas y sus falsas enseñanzas para conducir a la gente más y más a la impiedad. Mientras la Biblia dice que no seamos avariciosos, que no codiciemos. Y este hombre empieza a decir, puedes tener ¿qué? Más. Y hermano, lógicamente en esa época estaba yo ahí y todos aplaudíamos. Una enseñanza retorcida que nos conduce más y más ¿a qué? A la impiedad. Nos conduce a codicias enfermas y dañinas que hunden a los hombres en destrucción, dice la Biblia. Entonces, todo aquello que nos lleve a pecar es una falsa enseñanza. Y es una enseñanza que no podemos ¿qué? Retener, no podemos aceptar. Balaam, los que enseñaban la doctrina de Balaam, enseñaban a fornicar y a cometer y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a participar en las fiestas paganas. Y el pueblo decía, amén. ¿Pero qué dijo Jesús? Eso está ¿qué? Mal. También dice Jesús, y retienes ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo ¿qué? Aborrezco. Hay enseñanzas que el Señor ¿qué? Aborrece. Yo ya les expliqué cuando vimos la carta de Éfeso, quiénes más o menos, porque tampoco hay una conclusión de quiénes eran en sí los nicolaitas, pero se cree que los nicolaitas eran un grupo gnóstico que empezó a permear la iglesia. Imagínense, hermano, los nicolaitas llegaron a Éfeso. Yo les expliqué a ustedes que las siete iglesias de Asia formaban como un óvulo, ¿no? Más o menos en esta dirección. Si uno sigue un mapa, aquí estaba Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Imagínense, Pérgamo quedaba a 110 kilómetros de Esmirna, y Esmirna quedaba a otro tanto de Éfeso. No sé ciertamente a cuántos kilómetros quedaba Pérgamo de Éfeso, pero estaba lejos. En una época donde no había caballos, donde no habían carros, aviones, donde tal vez las carreteras no eran las mejores, donde viajar 200, 300 kilómetros era una tarea ardua, pero ya los nicolaitas habían empezado a afectar las iglesias. La doctrina gnóstica había empezado a afectar las iglesias. ¿Y sabe cuál fue el problema de las iglesias? Que aceptaron algunas enseñanzas. ¿Y qué dice Jesús? Yo las aborrezco. Todo aquel que nos lleve a pecar contra Dios. Y la doctrina gnóstica, ¿qué hacía? Desvirtuaba la obra de Cristo. O sea, muchos libros que nosotros conocemos como los libros apócrifos fueron libros gnósticos. Ejemplo, tenemos el Evangelio de Judas, un libro gnóstico. El héroe de la historia, ¿quién es en Judas? Jesús. Judas. Mientras la Biblia dice que Judas, por su salario de la iniquidad, se cayó de cabeza y se reventó, porque también amó ¿qué? El salario, también amó el dinero. Y mientras la Biblia da testimonio de que él fue y lo vendió, el libro de Judas dice que Jesús le dijo a él que él iba a jugar un papel muy importante en la historia de la redención y que él tenía que venderlo, pero eso fue un plan en que hizo Jesús con Judas. O sea, el héroe fue Judas. Eso es lo que hizo el gnosticismo. Saúl es un héroe para los gnósticos, Caín es un héroe para los gnósticos, Judas es un héroe, mientras la Biblia los condena, hermano. Y los gnósticos dijeron que Jesús no había venido en carne. Y si Jesús no había venido en carne, ¿cómo condenó el pecado en la carne? ¿Cómo destruyó por medio de la carne a la muerte? ¿Cómo destruyó por medio de la carne al diablo? Si Jesús no hubiera venido en carne, hermano, la obra de la redención no existiera. Eso desvirtuaba la obra de Cristo. Todo aquello que dañe nuestra moralidad y todo aquello que dañe nuestra forma de ver la obra de salvación en Cristo Jesús es herético y la Biblia dice que no lo podemos aceptar. Si algo le reprochó Jesús a la iglesia, fue que aceptaron la inmoralidad y que se desvirtuara la obra de Cristo a través de enseñanzas paganas. Esa es la historia más o menos de Pérgamo. ¿Cómo terminó Balaam? ¿Cómo terminó Balaam? Muerto. Ustedes pueden leer que cuando el pueblo aceptó la enseñanza, Dios los castigó, Mira un momentico, Primera de Corintios 10. Este pasaje que voy a leer se refiere a Números capítulo 25. Cuando las mujeres madianitas descendieron al pueblo, los sedujeron y ellos empezaron a adorar a Baal Peor. Versículo 8, Primera de Corintios 10, 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23 mil. ¿Qué hizo Dios con el pueblo que aceptó la enseñanza de Balaán? Los castigó. Y ahí la Biblia le está advirtiendo a los cristianos: no forniquemos como ellos. Parece que a la iglesia de Pérgamo se le olvidó las advertencias que la palabra de Dios nos da. Usted y yo no nos podemos olvidar que Dios, sí, Dios es poderoso. Dios vela por nuestra vida, por nuestra alma, dice la escritura. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero Dios vela y cuida nuestra perfección a través de su palabra y nos advierte que no forniquemos. Hubo castigos, por eso la Biblia más adelante, ahí en Pérgamo, dice que él, si no te arrepientes, mire por favor, vuelva a Apocalipsis 2. ¿Hubo castigos? ¿Murió Balaam por esto? Ya vimos que murió, ¿sí o no? En Números 31. ¿Murieron del pueblo que aceptaron a las madianitas y fornicaron? ¿Murieron? Sí. Y mire lo que sigue diciendo la Biblia. El versículo 15, Apocalipsis 2. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las que yo aborrezco. ¿Por tanto qué? ¿Por tanto qué? Arrepiéntete. Mire, les voy a dar un dato. El miércoles pasado les di un dato. ¿Cuántas veces aparece la palabra trono en el libro de Apocalipsis? Yo se los dije. 42. Dos veces se refiere al trono de Satanás y de la bestia. Y 40 veces se refiere al trono de ¿quién? De Dios. Y hablamos que el que tiene la supremacía en toda la historia es Dios, por encima de Satanás y de los tronos humanos. Eso lo hablamos el miércoles. La palabra arrepentirse aparece 12 veces en la Biblia. 8 de esas veces es un mandato a las iglesias arrepentirse. Y las 4 veces aparece como una acción pasada que no quisieron hacer los impíos en el libro de Apocalipsis. Dios mandó sus juicios y ellos no se quisieron arrepentir de sus fornicaciones, de esto y aquello, dice Apocalipsis 9. O sea, 12 veces aparece la palabra arrepentimiento. 8 se dirige a la iglesia. O sea, que la iglesia tiene de qué arrepentirse. Si hemos retenido malas conductas, si hemos retenido malas enseñanzas que nos han llevado a pecar contra Dios, la Biblia dice: arrepiéntete. Pues si no, vendré. Y esa palabra vendré no está significando la segunda venida de Cristo. Esa palabra vendré es que Él ya está en camino para juzgar si no hay una actitud de cambio, hermano. Así como hubo un juicio inmediato para Balaam, para los madianitas y para el pueblo que se entregó a la fornicación, habrá un juicio para los que no se arrepientan, hermano. Ahí lo dice claro. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y ya les expliqué eso el domingo pasado, que era la espada aguda, afilada de Cristo. Y pelearán contra el Cordero, ¿y el Cordero qué? Los vencerá. ¿Y con qué los vencerá? Con la espada que sale de su boca. Hermano, siempre va a haber un llamado al arrepentimiento. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahorita que estamos leyendo el libro de Eclesiastés, uy, hay unos versículos que lo desaniman a uno, ¿sí o no? Todo es vanidad, dice. Ay, qué afán, afanarse de lo que se hace debajo del cielo. Lo que acontece a las bestias acontece a los seres humanos. Las bestias mueren, los humanos también mueren. Tú vas a morir, todo es vanidad. Pero llega a la conclusión Salomón, ¿no? Que sin Dios nada tiene sentido en este mundo. Y el fin de todo el discurso es este: teme a Dios. ¿Por qué guardarse la pureza? de conducta. ¿Por qué guardar la pureza de doctrina? ¿Por temor a qué? A Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Arrepiéntete. Mire, hemos predicado la palabra. Y a veces hay cosas en nosotros que no están bien. A veces hay pecados que todavía estamos haciendo. Todavía a veces caminamos en la inmoralidad o hacemos cosas que a Dios no le agradan. Aún nos llaman la atención doctrinas. ¿Pero por qué el pastor dice que eso está mal? Porque conduce a la impiedad y a veces nos llama la atención eso. Porque eso satisface nuestros deseos pecaminosos. Pero hoy te quiero decir algo. Y me quiero decir algo a mí mismo. Dios hace un llamado al arrepentimiento. Arrepintámonos. Si hay algo en nosotros que no está bien delante de Cristo, por favor, volvámonos de nuestros malos caminos y caminemos en dirección a Cristo. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad preciosa que nos regalas de escuchar la palabra. Gracias, Dios, porque siempre confrontarás nuestra humana debilidad, nuestra debilidad que nos empuja al pecado y que nos hace que nos guste tantas cosas, oh Rey del Cielo, como enseñanzas que conducen a la impiedad, como cosas, Señor, que desvirtúan la obra de Cristo. Señor, perdónanos. Señor, tú fuiste duro con la iglesia de Pérgamo y seguirás siendo duro con tu palabra, con la iglesia de los tiempos, porque tú quieres una iglesia que se conserve pura, una iglesia, Señor amado, que no retenga las enseñanzas que conducen al pecado y que conducen a la inmoralidad, que conducen a las falsas, Señor, y perversiones de la obra de Cristo. Perdónanos, Señor, si hay actitudes en nosotros, si hay alguien aquí, Señor amado, con una actitud inmoral, si quiere llevarnos al arrepentimiento, Señor amado, esta palabra yo sé que penetra hasta partir el alma, produce el resultado para el cual tú la enviaste, Señor, que es el arrepentimiento. Ayúdanos a cambiar. Señor amado, tu palabra puede romper la dureza de los corazones, la soberbia que a veces se levanta, Señor amado. A veces somos testarudos y hemos persistido, como dice la Biblia en Pedro. No se sacien de pecar, persisten en los pecados. Ayúdanos a renunciar al pecado, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma. Enséñanos a amar a Cristo. Hemos visto a Cristo, Señor amado, al final de la peña, Señor amado. Guárdanos del amor al dinero, guárdanos del mucho tener, guárdanos de cualquier cantidad de cosas que pervierten la buena enseñanza y que nos llevan a pecar, Señor. Ayúdanos. Guarda la iglesia una vez más. Bendice a los diferentes pastores. Ayúdanos, oh Rey del Cielo. Bendice al pastor Leonel, al pastor Fabio Cano, al pastor Javier, al pastor Edwin, al pastor José, al pastor Daniel, Señor, al pastor Orlindo, al pastor Fabio Mendoza, a los pastores de Bogotá, Señor, al pastor Ismael, al pastor Juan, Señor, y a los otros pastores de Bogotá. Bendícelos, oh Rey del Cielo. Ayúdanos a no tener miedo de predicar la palabra. Como dijo Martín Lutero, predica de tal manera que la gente, si no odia su pecado, termine odiándote a ti, Señor. Que no nos des miedo si la gente nos odia, Señor amado, por predicar el Evangelio, por predicar la palabra, por predicar la noticia de Cristo, Señor. Porque nosotros sabemos que tú tienes una espada aguda. Y si no hay arrepentimiento, tú vendrás, pelearás y vencerás, oh Rey del Cielo. Y el versículo 17 de Apocalipsis 2 dice: el que tiene oído, oiga. Ayúdanos a oír el mensaje del Espíritu para la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.